Que no hay que ponerse muy cabezote, muy terco con las cosas. Que a veces uno doblega cuando menos lo espera. Y aunque no era una afición muy nuestra, en los últimos meses hemos descubierto que es uno de nuestros hobbies preferidos, el bridge. Sí, sí, el bridge. Alguno que tiene ese mismo sentido del humor que nosotros, pues ya lo ha pillado. Y es que la semana que viene no habrá Ingravidez porque nos cogemos el puente del 1 de mayo. Así, después de haber hecho en el despacho de nuestro jefe un feroz juego de magia, pues ha colado la cosa y estaremos descansando unos días en un pueblecito de Alicante para que se nos salen un poco los poros. Así que hoy hacemos programa, obviamente, por eso estamos aquí ahora en este momento. Es nuestro 540, esto es Ingravidez, en los 40 principales. El domingo 4 no estaremos en antena, pero por si acaso estáis de vuelta de puente, ponéis la radio y no estáis, no os asustéis, porque la semana siguiente sí que volveremos a estar, como siempre, después de las 12 de la medianoche, acabando el domingo, llegando al lunes, durante 60 minutos después de Orbita Pop, en los 40 principales, en todas sus emisoras. Comienza Ingravidez y hoy tenemos pues un menú, pues yo creo que apetecible, porque nos van a visitar y además lo van a hacer con un regalito fresco que se traen bajo el brazo, los granadinos Lori Meyers, será en la parte final del programa. Y además de eso, en el capítulo de novedades a destacar, Death Cab for Cutie, van a estrenar hoy su nueva canción aquí en Ingravidez para todos vosotros. Y también Wizard, que tiene un nuevo disco para junio que se va a llamar, pues como ya tienen dos discos con ese nombre, uno más, Wizard. Yeah. Con los saludos de Ramón Redondo, aquí comienza Ingravidez. Lo ha hecho con esta canción, con este Time to Pretend de MGMT, MGMT, banda ganadora. Ya sabes que hace algunas semanas hicimos una especie de playoff, como si fuera esto la NBA, con dos grupos que se enfrentaron, Vampire Weekend y One Night Only. De entre esos dos, si hay que decir que ganó alguno, fueron One Night Only. Todo esto en base a las opiniones recibidas a través de nuestro foro, en foros.los40.com y yendo a Ingravidez. Y después ese ganador se enfrentó a MGMT de manera figurada y fueron los que acabamos de escuchar los que se proclamaron vencedores absolutos de la contienda. Así que Vampire Weekend nunca más van a sonar en Ingravidez, lo habéis querido vosotros. Pero MGMT, por ejemplo, sí, con ellos hemos abierto hoy el programa para anunciar también que van a estar actuando en nuestro país a finales de mayo. Una de las actuaciones está prevista dentro del cartel del Festival Primavera Sound, por tanto en Barcelona, el día 29. Pero, y eso nos mola, al día siguiente, en vez de pirarse pronto, los neoyorquinos estarán presentándonos en directo su álbum Oracular Espectacular, que saldrá el 13 de mayo en Madrid. Será el día 30 de mayo en Madrid, en la Sala Arena. Venta anticipada para ese concierto en Tic Tac Ticket. Los próximos minutos en Ingravidez los dedicamos a bandas que se han incorporado recientemente a los carteles de esos festivales que seguimos con mucho interés desde aquí, desde el programa. Uno de ellos, además, es uno de los grupos que acabamos de nombrar en nuestra contienda. Efectivamente, son One Night Only, el grupo de Yorkshire. Se ha confirmado también como parte del Summer Case. Así que van a sonar, aunque quedasen segundos en nuestra contienda. Y vuelven a sonar con este Just for Tonight. Dicen las malas lenguas, o las lenguas equivocadas, que comenzaron siendo una banda de versiones de los Beatles. Pero ya está ahí la Wikipedia para decir que no, que comenzaron versionando a Blink 182 y ese tipo de bandas. One Night Only, Just for Tonight. Way across the plains, the lights below. Y mucho, mucho más apasionante dónde va a parar que el duelo, ese pequeño duelo que nosotros montamos aquí entre esas bandas, entre Vampire Weekend, One Night Only y más tarde MGMT, es el que tienen desde hace bastantes meses en el aire, en el ambiente, los festivales de Benicassim y el Summer Case, que ya sabéis que son el mismo fin de semana, el próximo mes de julio. Nosotros no estamos ni con uno ni con otros, que gane el mejor, ¿no? Y además, eso lo va a decidir el público, que es lo más sabio que hay. Si la gente decide pagar por un festival, pues es que les mola más que el otro. Pero bueno, yo creo que hay público para todos. Repasamos así un poquito por encima cómo está la cosa. Summer Case, 18 y 19 de julio. Este además ya sabéis que es doble, en Madrid, en Boadilla y en Barcelona, en el Parc del Fòrum, con los carteles de un día y del otro alternándose en las distintas ciudades. Y allí estarán Blondie, The Breeders, es en el capítulo Viejas Glorias, y luego en el capítulo Bandas Más Actuales, pues Interpol, Kaiser Chiefs, los Kings of Leon, Maximo Park, Mogwai, Los Planetas, Primal Scream, que estos ya están a medio camino, ya a punto de ser Viejas Glorias, que además ya estuvieron en el Summer Case, Sex Pistols, Viejas No, Ancianísimas Glorias, The Bird, ahí están, y luego pues también todas esas bandas que no hay que dejar de lado, aunque estén en el cartel en letra un poco más pequeña, como We Are Scientists, The Cooks, Los Rabionets, Falls, a quienes escuchábamos el otro día, o Biffy Clyro, que están todavía en letra más pequeñita, qué injusticia, ¿no? Biffy Clyro están aquí y están también en Electric Weekend, gente que le ha cogido gustito a nuestro país, y One Night Only, a quienes acabamos de escuchar. Cambiamos de página, nos vamos hasta Benicassim, porque allí en el FIB, en su 14ª edición ya, pues también ha habido alguna confirmación reciente, aparte de Leonard Cohen, My Bloody Valentine, Nars Barkley, Mika, Sigur Rós, Baby Shambles o Roisin Murphy, la voz de Moloko. Pues también hace ya algunos días, incluso lo comentamos, se han incorporado los Raconteurs, a quienes vamos a escuchar con uno de los temas de su flamante nuevo disco. Y la última incorporación al cartel ha sido la de Lagartija Nick, Los Granadinos, junto a Enrique Morente. Recrearán así aquel disco que fue especial, que fue mágico, que fue toda una revolución en su momento, llamado Omega, en el que el rock independiente y el flamenco se unieron de manera muy especial. De eso ya han pasado unos cuantos años, pero la gente lo sigue recordando con mucho cariño y a muchos les va a apetecer volver a verlo en directo. Y esto es Salute Your Solution, sencillo de lo nuevo de los Raconteurs en Benicassim. I was seeing los Raconteurs que lidera Jack White. Aunque esta frase sencilla es una especie de abominable mentirijilla, porque el grupo es un todo, es la unión de varios talentos, aunque el más conocido sea el de Jack White, de los White Stripes. Entonces, bueno, pues tendemos a decir eso. La próxima vez diremos los Raconteurs de Brendan Benson, o los Raconteurs de Patrick Keller, o los Raconteurs de Jack Lawrence. Sea como sea, es momento de cambiar la sintonía, porque ahora pasamos a escuchar una canción que hemos prometido al inicio del programa. El adelanto del nuevo álbum de Weezer, que se va a llamar Tachan Tachan Weezer. Es la tercera vez que Weezer, la banda de Rivers Cuomo, llaman a uno de sus discos como el propio grupo se bautizó allá cuando nacieron, a principios de los 90. El primer álbum se llamó Weezer, año 94. Después, en 2001, sacaron otro álbum llamado Weezer. Y ahora, en junio será exactamente, sacan otro álbum llamado Weezer. ¿Cómo al final la gente ha terminado diferenciando un disco de otro de Weezer? Pues por el color de la portada. Hombre, alguna cosa diferente tenían que tener, aparte de las canciones. Así que el primer álbum de Weezer llamado Weezer es el álbum azul. El segundo álbum, el de 2001, es el álbum verde. Y este va a ser el álbum rojo. Si entráis a Weezer.com, la página oficial de la banda, bueno, pues para empezar podéis escuchar en línea el single que vamos a escuchar nosotros a continuación, este Pork and Beans. Y además, si entráis, pues vais a ver la portada que Weezer ya tienen preparada para ese su nuevo álbum, que sale a la venta, como decimos, en junio. ¿Qué muestran esa portada? Bueno, pues ellos cuatro con unas poses imposibles, que además enseñan a las claras una vez más que Weezer es una de las bandas con más sentido del humor que hay. Bajo ese aspecto, o bajo esa apariencia también un poco de seriedad, ¿no? Y de como de mal humor, ¿no? Porque Rivers Cuomo siempre da la sensación de que está como de mal humor, ¿no? Supongo que es todo pura física, porque no hemos tenido nunca la oportunidad de que nuestros pensamientos se crucen. Sea como sea, esto es Pork and Beans, que no es ni más ni menos que el sencillo adelanto de lo nuevo de Weezer. I ain't got a thing to prove to you. Así suena lo nuevo de Weezer. Estaba yo echando un vistazo en la sabia Wikipedia en torno a la discografía del grupo. Y es curioso que a nosotros, desde el primer álbum, nos parece una banda pues importante, en, no solo en nuestros corazones, sino en el mundillo de la música indie. Todo el mundo les ha tenido como referencia desde entonces. Y sin embargo, sus cotas más altas de popularidad, de ventas, las alcanzaron con su anterior álbum. Estamos hablando del año 2005, con el que llegaron a ser número 2 en los Estados Unidos. Con los anteriores, pues fueron 16, 19, 4, 3 y 2. El reto para este sexto álbum de estudio de Weezer sería alcanzar el puesto número 1. Y es probable que lo hagan, quién sabe. Como digo, los fans se van sumando. Aunque a nosotros el grupo nos siga sonando, que está en su sitio, en el mismo sitio donde les conocimos. Lo digo porque ahora no llenan grandes estadios ni nada. Weezer, que tampoco nos habían tenido abandonados del todo porque recientemente, además creo que lo comentamos en el programa, pues salió un disco con maquetas que tenía por ahí Rivers como grabadas, en fin, que había habido cositas. Informamos ahora de un inminente festival que tiene lugar en Murcia y que va a contar, entre otras, con la comparecencia de los Kaiser Chiefs, que suenan así en directo. Esto se grabó en su actuación del festival de Glastonbury, año 2005. En directo, los Kaiser Chiefs, en aquel año en el que explotaron en el Reino Unido, comercialmente hablando, Every Day I Love You Less and Less, desde el festival de Glastonbury. Esto es lo que tiene comprar prensa musical en el Reino Unido, que a veces hay regalitos como este CD con un montón de directos de Glastonbury, que hoy hemos traído para ilustrar la información de este festival que tiene lugar precisamente el puente, la semana que viene, en Murcia. y además con una ambiciosa, con un ambicioso concepto de fondo, y es que este festival llamado SOS 4.8 es el Festival Internacional de Acción Artística Sostenible en la región de Murcia. ¿Qué es esto? Bueno, pues un festival que pretende, según los organizadores indican, atraer a Murcia las prácticas artísticas más dinámicas y rompedoras del panorama actual, con una duración de 48 horas en esta, su primera edición. ¿Cómo se resume todo esto? Bueno, pues en creación y exposición. Va a haber otra sección en la que la participación ciudadana va a ser importante, porque allí se tiene previsto que artistas e intelectuales compartan con el público sus ideas y debatan. Y luego va a estar la parte que a nosotros más nos atrae, que es la parte de música, de conciertos al fin y al cabo, que es un poquito, bueno, pues ecléctica en este sentido. El día 2, viernes, estarán Rufus Wainwright, James y Kaiser Chiefs, entre otros, y también Secon, ahí, bueno, pues haciendo un poquito de profetas en su tierra. Y el sábado 3 de mayo, pues los Chemical Brothers, grupo que viene a nuestro país una media de 8 veces al año, todos los años además, o sea, es una cosa de locura. Y cosas de carisma electrónico como Digitalism o Jeff Miles. Bueno, pues eso, que en Murcia el puente que viene hay actividad, hay cachondeo, hay jaleo. Esta canción la escuchábamos hace algunas semanas y hoy suena otra vez, ¿por qué no? Son británicos, se llaman The Creeps y el tema lleva por nombre I'm a Realist. Todavía está sin editar el disco en nuestro país, pero bueno, con un poco de suerte todo se andará. Y enseguida después nuestro memorial Yuri Gagarin. Y recuerdo que hoy estarán con nosotros Lori Meyers en la recta final del programa y que nos van a traer canciones suyas que grabaron el miércoles pasado en Madrid. Olvidarse de algunas fechas tiene delito. Desde el 1 de mayo es delito conducir sin haber tenido nunca permiso, después de haberlo perdido por quedarte sin puntos o por condena judicial. Delito supone prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad. Y más, tendrás antecedentes penales, con lo que eso significa personal y profesionalmente. Y aún más, en caso de accidente, el seguro puede no hacerse cargo de los daños. Conclusión, piénsatelo, no marques tu vida para siempre. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España. Five, four, Primero. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. El 5 de febrero de 1990 se publicaba como single la canción que vamos a escuchar a continuación, a punto de cumplir pues 20 años. Y sigue jovencísima como entonces y sigue siendo uno de los temas que más nos gustan. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Pero que más nos gustan de toda la historia mundial, ¿eh? Es el Enjoy the Silence de los Depeche Mode, del que nos llega la enésima versión, puncarrilla y bastante aceptable. La banda es un grupo norteamericano de Florida llamado Amberlin. Hace ya tiempo que Álvaro, nuestro amigo Álvaro, del grupo Speed, nos habló de Amberlin, nos comentó la existencia de este grupo de Florida, USA, y por aquel entonces estaban como empezando. Recientemente acaban de fichar por una gran corporación multinacional del disco, que supongo que hará que sean todavía más conocidos allí de las fronteras yankees. De momento, la primera vez que Amberlin han sonado en Ingravidez, lo han hecho con esta versión, con esta lectura del Enjoy the Silence de Depeche Mode, que como decíamos es una de las canciones, es una de nuestras canciones favoritas de la existencia como seres humanos que tenemos. La hemos extraído de otro disco que nos hemos comprado vía internet, ya os dijimos el otro día que habíamos hecho un pedidito que nos ha llegado a casa puntual, y este es un álbum de versiones, digamos punk, de éxitos de los 90. Así que os iremos sorprendiendo con más. en semanas venideras, tampoco hay que abusar ahora de estas cosas, pero ahí están temas como el Big Time Sensuality de Björk, el Under the Bridge de los Hot Chili Peppers o el Black Hole Sun de Soundgarden. Bueno, para más adelante, que es que lo queréis todo, golosos. Enseguida van a aterrizar en el estudio, de hecho ya nos han llamado de seguridad que estaban en la puerta los mismísimos Lori Meyers, pero antes vamos a estrenar ahora en Ingravidez, como habíamos prometido al inicio, otra canción, en este caso perteneciente al repertorio de una banda norteamericana llamada Death Cab for Cutie, o bueno, Death Cab for Cutie, nunca he sabido bien yo cómo se pronuncia. A ver, vosotros, los próceres, ¿cómo lo veis? Indie atmosférico, podríamos decir, a cargo de Ben Gibbard y compañía, en Ingravidez. Of you and me, it's like a book elegantly bound, but in a language that you can't read just yet. You gotta spend some time, love. You gotta spend some time with me, and I know that you'll find love. I will possess your heart. I slowly pass, and I long for this mirrored perspective when we'll be lovers, lovers at last. You gotta spend some time, love. You gotta spend some time with me, and I know that you'll find love. I will possess your heart. Your heart. Possess your heart. I Will Possess Your Heart es el sencillo con el que Death Cab for Cutie nos han adelantado su nuevo disco con 11 cortes. Había ganas de la banda de Ben Gibbard porque ahora mismo son, digamos, uno de los grupos más importantes del panorama independiente norteamericano, ya no solamente de nombre y entre la crítica, sino también de ventas, porque con el anterior disco, que nos hinchamos aquí también a escuchar, pues vendieron Vendieron mogollón. Bueno, pues hemos escuchado este adelanto que anunciábamos en el inicio del programa y también anunciábamos al inicio del programa que hoy el cierre del mismo lo iban a hacer unos invitados además a los que agradecemos de manera especial que estén esta noche aquí porque están ya en un no parar de agenda de tocar en uno y otro lado del país. Son Lori Meyers con nosotros, Noni y Alfredo. ¿Cómo estáis? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Hijos del rock and roll, que decía vuestro paisano, ¿no? Paisano. Sí, sí. Pues nada, que comentábamos fuera de micrófono que no da tiempo ni a poner lavadoras casi, ¿no? De la agenda que lleváis. Uf, ahora no ha empezado. Bueno, yo creo que también llevábamos un tiempo de parón bastante, bastante grande, ¿no? Y habíamos venido de una reedición de los Talpimodán, de los conciertos, y creo que no hemos tirado un tiempo, han sido casi 2 años para pensarnos este disco, para recargar un poco las pilas. Y ahora hemos empezado un poco con la época de más ajetreo, pero bueno, se supone que todo el mundo ya está con las pilas recargadas y sabíamos que esto iba a venir ahora. Por cierto, ¿os gustan Death Cab for Cutie? Ahora que la habíamos elegido pensando un poco en vosotros, ¿no? Sí, para sí, hacer sí, una sí. transición buena hacia vuestra presencia hoy aquí. Muchísimo, un grupo sí. referente nuestro de Seattle con una producción... Sí, Chris Wallace. Nosotros somos súper fan, ¿no?, de Chris Wallace, que es el sonido más o menos. O sea, que os hemos dado donde os duele, ¿no? Sí, la verdad que sí. Venís esta noche de domingo con, como digo, abriendo ese hueco, con un material bajo el brazo que además, bueno, pues agradecemos que nos cedáis para nuestro programa, que es parte del directo que este mismo miércoles pasado disteis en Madrid, el segundo ya con este disco. El primero fue una especie de regalo para los más rápidos comprando el disco y tal, y esto ya ha sido pues el reventar del Joy Slava. Y bueno, supongo que Madrid, bueno, es un poco perogrullada preguntaros por Madrid, porque en realidad yo creo que en toda España se os recibe muy bien. Sí. Si vais a Aranda al Sonorama, pues aquello explota. Si vais en Andalucía, pues también, no sé. Barcelona, pues igual. Nosotros yo creo que tenemos unas cuantas ciudades que seguramente para nosotros son de las más importantes, que son Madrid, Barcelona y Granada. Son un poco en Granada de donde somos, y Madrid y Barcelona son un poco los centros neurálgicos donde la cultura, la música está más presente, ¿no? Pero para nosotros siempre lo que es Madrid es una plaza especial, porque es un público que se deja llevar mucho, y es un público que desde siempre para Lori Meyers ha sido el primer público esencial, porque nosotros hemos tocado mucho en Madrid. Granada y Madrid ha sido nuestro sitio seguro. Bueno, aquí están, como decís vosotros, los micrófonos y las cámaras. También estuvieron las grabadoras. Imagino, intuyo, ¿cuál es la canción de Cronolania que la gente más tararea en los conciertos, en los directos? Podríamos empezar con esa, imagino cuál es, ¿no? Sí, yo creo que Luces de Neón es la canción así un poco. Bueno, que... aparte de ser el single, es que tiene esa parte de muy de cantar, ¿no? Muy... Sí, además yo creo que es una canción que desde el principio hasta el final la llevamos desde una canción un poco... desde que empieza un poco con una intensidad hasta que acaba mucho más potente y mucho más intensa, y creo que es una canción que la llevamos al nivel de intensidad que nosotros queríamos. Pues una vez más, Luces de Neón con Lori Meyers, pero esta vez en directo aquí en Ingravidez. Bueno, vamos a tocar el single. Thank you. Bueno, pues hoy, como digo, de manera especial, saboreando a Lori Meyers en directo. Busqué el otro día Cronolania en el diccionario, en la versión de internet. Pues yo pensaba que al oír la palabra, pues tiene su lógica, ¿no? Y dije, pues esto, voy a ver lo que significa para ratificarme. Y no existe, ¿no? ¿La habéis acuñado vosotros? Sí, además. ¿A qué hora? ¿A qué hora del día lo hicisteis? Fue por la tarde, la verdad. No fue por la tarde, a la hora de las cañas de por la tarde. A eso de las 8, por ahí, a la hora de las cañas. Yo creo que, bueno, aparte que identificaba un poco la raíz del tiempo y de la miscelánea, un poco mezclar las dos palabras, que es lo que queríamos. La verdad es que sobre todo porque ha sido un poco la vuelta atrás, el mirar atrás. Yo creo que somos un grupo joven, que nuestro primer disco sale en el 2003, pero que empezamos en el 98 y después de estos tres discos y la carrera maqueteriana que tenemos detrás, creo que era un poco el hecho de mirar para atrás, de ponerle a un disco un nombre que fuera algo especial. Y aparte con Cronolania era una palabra que no lo habíamos inventado nosotros, que era especial, y al final la hemos dejado por eso, porque parece algo especial, pero que es verdad que no existe y la vamos a registrar, vaya que pase como el no puedo. No, además la ventaja que tienes es que tú pones en Google Cronolania y no hay tu tía, no hay otra cosa. No va a salir nada más que el disco de Lori Meyers. Una vez explicado tiene un mogollón de sentido, ¿no? Es como una línea de tiempo, y es bonita. Sí, nos quedó la verdad bastante bonita, que cuando dijimos, bueno, yo creo que este es buen título. Sí, la cerveza le dio más razón de lo que tenía. Cronolania espumosa. Otro de los cortes que escojáis de vuestro directo de este miércoles en Madrid, para escuchar ahora. Pues Luciérnaga y Mariposa. Yo creo que sí, Luciérnaga y Mariposa es la canción que adelantamos también en MySpace, es la canción que hemos adelantado por internet, y yo creo que también los fans ya la conocen de hace tiempo porque la habíamos tocado en un contemporáneo. Yo creo que ese es otro tema destacado un poco. Hay una canción que ya se hizo de las primeras que estaban seguras que iban a entrar en el disco también, y sí, creo que sí. Es una canción contundente, redonda, y que hace mucho, significa mucho el estilo de Lori Meyers, ¿no? El estilo propio personal de Lori Meyers lo refleja bastante bien. Pues venga, vamos allá. No. sentirte diferente. Otro de los cortes de Cronolania, este Luciérnagas y Mariposas. Mientras la escuchábamos, estábamos hablando de que esta canción hace un poco las veces, hace de puente, ¿no?, entre los Lori Meyers de Hostal Pimodán y los Lori Meyers de Cronolania. Estas palabras vuestras, a micrófono cerrado, reconocen un poco que ha habido un cambio. O sea, los Lori Meyers de Cronolania son unos Lori Meyers más, no sé si decir, más maduros, o al menos con una visión más abierta, ¿no?, de las canciones como pop, como que puedes llegar incluso a gente a la que no esperas llegar. Yo creo que ahora incluso me ha hecho recapacitar hasta a mí mientras la escuchábamos y tal. El rollo es que cuando... yo creo que incluso en el Hostal Pimodán hay una canción como La Pequeña Muerte, que es la última, que más parecía a Cronolania. Y luego está Luciérnaga y Mariposas, que es una canción que hubiera encajado mucho más con el otro disco. Yo creo que siempre tenemos canciones que hacen un poco la vez de nexo y que hacen un poco que ese momento justo de la evolución en el que se plantea esa canción, y esa canción es un poco el break de entre un disco y otro. A nosotros es muy importante, sobre todo porque deja reflejar de dónde venimos y hacia dónde vamos al final con los mismos detalles de la misma canción. No, yo, por ejemplo, pensando, volviendo al tema del primer single, Luces de Neón, es una canción que en otras canciones vuestras también pasa, pero en esta más clara, recuerda los grandes éxitos del pop de los 60, vamos, que yo veo haciendo unos galas del sábado, se llaman aquellos programas, ¿no?, con Joaquín Prat y tal, los veo ahí tocándola, ¿no? Es una pieza con un aire yeye, pero una pieza que se podría bailar hasta en una boda, ¿no?, si me apuráis, ¿no? Por eso os preguntaba también lo de renunciar. ¿Sois conscientes de que poco a poco vuestro camino va hacia nuevos públicos que se salen un poco del redil indie? Pues no. ¿No? Lo que pasa es que nosotros nunca nos hemos planteado, muchas veces no nos planteamos ni este tipo de cosas, porque yo creo que nosotros, a la hora de hacer las canciones, eso son Lori Meyers. Al final lo que acabas escuchando en el disco, eso es Lori Meyers. Al final lo que acabas escuchando en el concierto, eso es Lori Meyers. Si nosotros estamos hechos para un público o para otro, eso lo determina al final el público. Claro, pero tú... Vosotros no dejáis que fluya. Tú no sabes realmente... A nosotros lo que nos gusta es que cuando nos sintamos agradados tal y cual, y cuando nos llaman en cualquier sitio, nosotros acudimos y siempre hacemos lo mismo, que es poner nuestra mejor cara, nuestro mejor momento, intentar hacer que la gente se sienta cómoda, nuestros mejores shows. Ya está, yo creo que es eso. Si al final tiene que venir más gente al concierto y tal y cual, no lo decides tú. Quiero decir, tú haces tus canciones y si al final le van gustando a más gente, más guay. O al final puedes llegar a ser un amargado como Kurt Cobain si no te gusta mucho la movida, pero yo qué sé, para nosotros es justo lo contrario. Para nosotros el abarcar un nuevo público es mucho más una experiencia más guay que el hecho de solo tener un reducto de 200 personas, que es muy complicado. Bueno, ¿con qué tema cerramos hoy no solamente vuestra visita, sino también el programa y Gravidez hoy? Pues con Alta Fidelidad. Es la última canción que se compuso para Cronolania. Y bueno, una canción que surgió a partir de que nosotros mismos nos dimos cuenta de que necesitábamos una canción con una energía fresca, ¿no? Que estábamos viendo que de nuevo intentamos saturarnos en composición de arreglos y en estructura de canciones, cuando creíamos que lo que le podía dar el conjunto a Cronolania era una canción fresca y que fueran tres acordes fácil, ¿no? Y que nosotros nos sintiéramos muy libres tocándola, ¿no? Y precisamente nace así un poco Alta Fidelidad, ¿no? Una idea que surgió de Noni, yo me acuerdo, sí, la trajo a mi casa y yo me acuerdo que decía, Noni, esta canción es un single, esta canción es un éxito. Claro, una canción de tres acordes que lo único que cambió un poco son las melodías y cuatro cosas así. Y de un poco Wither hacía mucho la intención, eso, la fuerza gusto. Simplemente, y con eso consigue una canción que, siendo compositivamente mucho más fácil, luego el resultado es mucho más grato, ¿no? Y mucho más fresco, que también recupera esa sensación de dolor y del viaje de estudio. Y también es muy de tararear. Sí, por supuesto. Comprobamos el resultado, así se grabó en directo este pasado miércoles en Madrid con Lori Meyers en vivo, y en vivo seguro que, como decíamos, nos encontraremos, así que gracias por haber estado esta noche aquí. Muchísimas gracias a ti. Y nosotros también cerramos aquí el programa, así que eso, una semana de mucha pasión, y gracias por la fidelidad que un domingo más nos habéis dado. Okay. Yeah.